El bosque. Take three. Vamos. Tierra guarda un lugar para mí bajo el mismo horizonte de esta rambla. Descanse mi alma, renazca aquí. El regreso a las raíces acelera este viaje interior donde esperan cenizas de piedra alineadas con forma de corazón. Me he descubierto pensando en los caminos que entrelazan, los árboles y ramas que me abrazan. La luz los atraviesa para ver que los recuerdos son como las mareas en el norte, que suben y que bajan tan de golpe, y a veces nos confunden para bien, para bien. De mi esfuerzo, la lágrima me sorprenderá. Es el aire que destapa emociones y las traslada a mi estado mental. He descubierto, pensando en los caminos que entrelazan, los árboles y ramas que me abrazan. La luz nos atraviesa para ver que los recuerdos son como las mareas en el norte, que suben y que bajan tan de golpe, y a veces nos confunden para bien. Descubierto, pensando en los caminos que entrelazan, los árboles y ramas que me abrazan, la luz los atraviesa para ver que los recuerdos son como las mareas en el norte, que suben y que bajan tan de golpe.